Bueno, pues abrimos nuestra escotilla y es que, como adelantábamos en el sumario, hoy se nos cuela por ella Mikel Dorron Soro, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Mikel, egunon. Bueno, pues darte la bienvenida un año más a estos micrófonos y decirte que siguen siendo todos tuyos. Esta vez tenemos gobierno. Punto. No voy a entrar en los comentarios tertulianos, fruto de supuestas informaciones privilegiadas y de evidente desmesura imaginativa. Pero sí que quisiera puntualizar algunas cuestiones que más allá del teatro me llaman la atención. La oposición de la derecha era lo esperado. La unanimidad en la argumentación, sin embargo, me parece preocupante. Fíjense. Instalado en España un régimen político orientado hacia la implantación de un sistema soviético opuesto a la tradición, a la historia de nuestra patria, ciertos hombres en esta, alejados de lo espiritual de la misma por motivos inconfesables. Bien, no es un discurso del PP, ni de Ciudadanos, ni de Vox. Es el primer razonamiento contenido en una sentencia dictada en agosto de 1939, recién implantada la dictadura de Franco. No creo que nadie sea capaz de imaginar a diputados del Bundestag alemán parafraseando el Mein Kampf de Hitler para hacer su propuesta política. Francamente preocupante. Cuidadito, constituyen algo menos de la mitad del arco parlamentario. Sorprende también los recelos provenientes de los intelectuales orgánicos del régimen, haciendo siempre referencia al Estado de Derecho, preocupados por la unidad de España, el encarcelamiento de los independentistas catalanes o las injurias contra el rey. Lo mismo que en el mejor de los casos han guardado silencio ante los indultos al general Galindo, pistoleros del GAL, torturadores condenados, o su benevolencia ante la impunidad de los crímenes del franquismo. Supongo que será por aquello que en su día se llamó el uso alternativo del derecho. Entre los entusiastas del sí, ya tenemos otro tema. Entiendo perfectamente la actitud del PNV. Tienen algunos tramos del tren de alta velocidad y no se sabe qué éxitos deportivos. Se supone que bajo el amparo de la Virgen de Begoña. Bueno, lo normal, negocio y circo. El tema de los grupos de izquierda es más difícil de entender. Quisiera recordar que después de la Primera Guerra Mundial, la socialdemocracia alemana llegó a un acuerdo con el ejército para frenar la irrupción de los movimientos populares. Había que combatir a la revolución. Meses después eran asesinados Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht en Berlín. O se acabó con la Comuna de Múnich. Años después, en 1922, el golpismo de derechas fue frenado por la huelga general promovida por la resistencia obrera y popular. El SPD prefirió seguir pactando con el ejército, dejando de lado a quienes se opusieron a la intentona derechista. Es un episodio más de la historia de la socialdemocracia en el siglo XX. Al parecer, no hemos aprendido nada. Me dirán que la alternativa es la derecha cavernícola. Cierto, pero cuidado. Me gustaría saber qué actitud tomará el gobierno cuando Europa apriete las teclas. No veo al PSOE resistiendo los embates. Acuérdense de los recortes de Zapatero después de negar que hubiera crisis o vislumbrar brotes verdes. Por cierto, es curioso la actitud no tan beligerante de la banca o del establishment del felipismo. Llama mucho la atención. En cuanto a los abstencionistas, las dudas continúan. Se habla de sustituir la judicialización por la política. De momento solo hablan los tribunales. Y los que hablan de política no lo hacen para referirse a la Constitución, en particular al artículo 2. Ningún compromiso concreto, solo vaguedades, reuniones que no irán a ningún lado y llamamientos a la moderación. Y esto es lo que hay. Entiendo la ilusión de quienes creen que esto es la derrota de la derecha y la apertura de una nueva oportunidad. Yo no puedo compartir tamaño entusiasmo. La historia y los datos me empujan a ser escéptico. Borrell en Bruselas, Marlaska, Celaá, no animan a pensar en futuribles progresistas. Y para más inri, la intervención del trono y el altar. El trono anunciando que vendrá el dolor y los del altar pidiendo que se ore por la unidad de España. Creo que hay que temerse lo peor. Malos tiempos para la lírica. Ojalá me equivoque. Egunon eta urte berri guztioi. Bueno, Mikel Dorron Soro, eskerrik asko, hemen berriro egoteagatik eta hurrengora arte. Vale, va. Eskerrik asko. Agur.